Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. 12 y 41 minutos, continuamos en este magazine de Talavera y su comarca. Y a ver, este año es evidente que tenemos que hablar de elecciones, y es que tenemos más de una cita con las urnas. Y preparándose para todo esto, pues está mucha gente en nuestra ciudad. Surgen partidos, muchos nuevos, y unos se transforman, como es el caso del que vamos a hablar a continuación. Ahora, Talavera, tenemos al otro lado del teléfono a Sonsoles Arnau. Buenos días, Sonsoles. Hola, buenos días, Marina. Bueno, ahora Talavera surge de Ganemos Talavera. Explícanos esta transformación. Sí, ahora Talavera es el proyecto político con el que las gentes de Ganemos Talavera, los hombres y mujeres de Ganemos Talavera y Izquierda Unida de Talavera y quienes estábamos en Izquierda Unida de Talavera y el Foro Social y Ciudadano, es decir, quienes venimos desde hace muchos años trabajando en esos partidos y en la Asamblea Ganemos, vamos a presentarnos a las elecciones. Ha sido un proceso desde la Asamblea de Ganemos de diciembre que acordó que teníamos que continuar con el trabajo que habíamos hecho, que si era posible confluir con otros partidos de la izquierda y con los que coincidimos, Podemos, Izquierda Unida, pues que teníamos que intentarlo y que además esa era nuestra voluntad, pero que Ganemos Talavera tenía que ser una entidad en esa negociación, porque somos una asamblea que hemos trabajado, que estamos en el ayuntamiento y toda esa experiencia y todo ese bagaje pues le poníamos a disposición junto al resto de grupos para hacer una candidatura unitaria, y es ahora la disposición que tenía Ganemos, y además dotarnos de un marco jurídico que no tenemos hasta ahora, porque Ganemos es una asamblea ciudadana que viene de una coalición en el 2015 junto a Izquierda Unida y es una marca que termina ahora con este proceso, este mandato de 2015, termina ahora en el 2019. Por lo tanto, atendiendo a ese mandato de esa asamblea de diciembre, pues Ganemos Talavera ha estado trabajando para tener ese marco jurídico, ese partido, un partido político local, exclusivamente local, con esa aspiración independiente de otros partidos, y tener esa herramienta, para continuar con un trabajo que venimos haciendo y abrir este proyecto dentro de lo que es una aspiración de la propia Asamblea Ganemos y de ahora Talavera, que sea un referente de la ciudad, un referente que aglutine de una manera muy diversa, pero sobre todo a la gente que ahora mismo está comprometida con que haya un cambio importante de gobierno en Talavera y que de alguna manera Talavera despegue y consiga poner en marcha esos proyectos estratégicos que tantos años lleva demandando, ¿no? Un nuevo gobierno necesario en Talavera, y que pasa porque proyectos como el de ahora Talavera, y con todo el bagaje, la experiencia que hemos adquirido, un trabajo que está ahí y que la gente nos conoce y lo sabe, no podemos tirarlo por la borda y queremos que esté ahí para que ese nuevo gobierno sea una realidad. Y eso es ahora Talavera, un proyecto que tiene muy clara sus objetivos, que nace desde Talavera y para Talavera, que quiere ser referente de todas estas demandas, reivindicaciones y luchas que viene protagonizando la ciudadanía de Talavera en los últimos años, lógicamente con nuestros ejes fundamentales, la lucha por el Tajo Vivo, el tema de las infraestructuras de transporte, la lucha porque haya mayor inversión pública en la ciudad. Tenemos un claro déficit y eso, y potenciar el sector público es importante y tener... Hola. Se ha cortado. Bueno, pues... Yo te estoy oyendo, Marina. Ahora sí. Te había dejado... Se ha cortado, pero yo te oigo perfectamente. Vale, pues ha habido unos segundos que no se te escuchaba a ti nada. Bueno, espero que la mayor parte de... sí que se haya oído. Y bueno, sí. Pues eso te decía. Estás diciendo eso, que era un proyecto en el que, bueno, pues se aglutina mucha gente y que va a conseguir, o sea, va a intentar, ¿no? Luchar por lo que es la ciudad. Es un ámbito totalmente local. Sí, así es. Hay quien dice que no es bueno los partidos locales porque no pueden tener tanta influencia a nivel provincial o regional, al no tener representación a nivel local y regional, o sea, perdón, regional y provincial. ¿Cómo lo ven desde ahora Talavera? Bien, primero he de decir que el objetivo de quienes formamos ahora Talavera y de nuestra política, no somos nuevos, y decir lo contrario sería engañar a la gente, y nosotros no estamos aquí para engañar a nadie. De hecho, recuperan una antigua figura de la política de Talavera, como es José María Domínguez. Compañero José María Domínguez, sí, prueba de ello es que es verdad que buena parte del núcleo importante y buena parte de los afiliados y afiliadas de Izquierda Unida de Talavera están en este proyecto después del golpe de Estado que los partidos a nivel regional han impuesto en algunas formaciones de Talavera, como fue la nuestra, y ahora también recientemente lo vemos en Ciudadanos, que ha pasado algo parecido. Nosotros no somos localistas en el sentido de que solo nos preocupe lo que pasa en Talavera y ya está. Lógicamente, Talavera ahora mismo, sus proyectos estratégicos en buena parte dependen de otras administraciones, es cierto, ¿eh? Y en esa pelea vamos a estar, y hay cuestiones de ámbito general que nos preocupan, como no podía ser de otra manera, porque vivimos en el mundo y no somos un grupo que solamente esté preocupado, interesado en lo que pasa en la ciudad. Eso no tiene nada que ver con tener una voluntad claramente municipalista y con estar preocupados y ocupados, y que nuestro proyecto político sea independiente y libre, por así decirlo, de injerencias partidistas de fuera de Talavera. Dicho esto, es verdad que algunos piensan que tener un partido que está en otras administraciones es un aliciente para conseguir, ¿no?, como tú me decías, para conseguir más cosas o para que te escuchen en los demás sitios. Yo creo que la pura realidad de Talavera demuestra todo lo contrario. Yeah. Si ha habido gobiernos en Talavera con mayorías absolutas y además gobernando en Talavera, en la provincia, en la región y en España, pues y mirad dónde estamos. Con lo cual, ese argumento o la cruda realidad nos demuestra que no es así. Es más, solo falta dar un vistazo a los llamados ayuntamientos del cambio del conjunto del país, aquellos que lograron llegar a gobernar las principales ciudades de España en el 2015, fundamentalmente Barcelona, Madrid, Zaragoza, muchas ciudades de muy importantes, Valencia, pues son ayuntamientos gobernados fundamentalmente por agrupaciones muy independientes en la ciudad, aunque participen partidos políticos, sí, pero el grueso, el equipo que ha gobernado, no es gente que tenga esa dependencia partidaria de grandes partidos que conocemos. Por tanto, esta cuestión, yo creo que a estas alturas los parámetros electorales ya no son como antes, ni en campaña. La gente, bueno, pues yo creo que vamos a tener votaciones muy heterogéneas en los distintos ámbitos electorales, y que igualmente los procesos municipales son muy, se mira mucho a las personas, a la gente que conoce el trabajo, sí, la trayectoria, más que la marca en sí, que lógicamente influye, ¿verdad? Y vivimos en una sociedad donde el marketing es una pieza fundamental, y todo el tema de marca funciona, de los medios de comunicación, de la televisión, pero también a nivel micro, a nivel local, funcionan otros parámetros que nosotros creemos que pueden funcionar y que se pueden tener en cuenta en el caso de Talavera, y es la trayectoria del trabajo que hemos venido haciendo. Por tanto, bueno, creo que eso de que ser un partido eminentemente municipal, pues bueno, nos pensarán que es un hándicap o un inconveniente. Nosotros creemos que no, que Talavera precisamente, después de 30, 40 años gobernados por los mismos, que se han alternado en el poder y que no han hecho los deberes para preparar a la ciudad para el futuro y que tenemos la ciudad como la tenemos, lo que precisamente todo lo contrario, Talavera necesita un cambio de rumbo y un cambio de gobierno de gente que anteponga los intereses de la mayoría de las personas de esta ciudad y que anteponga el trabajo por esta ciudad a otro tipo de intereses partidistas, porque es lo que hemos tenido durante estos 30 años y así nos ha ido. Ganemos Talavera era una agrupación en la que se formaban parte de algún partido, como era Izquierda Unida, pero también personas a nivel individual, pues como es el caso, por ejemplo, de su compañero Miguel Ángel Sánchez, individual, quiero decir, independiente. Sí, sí, en sí. El caso de ahora Talavera, es un partido, ya no es una agrupación. Sí, sí. Como es un tal. Partido y cada cual que se inscriba en él, pues, será parte de ahora Talavera y de este proyecto político. Uh-huh. Efectivamente, ahora mismo, pues bueno, somos casi todos los que participamos, bueno, todos somos personas que no tenemos adscripción partidaria, las personas que la teníamos éramos de Izquierda Unida y como mucha gente conoce ya, nos dimos de baja prácticamente el 60% de la afiliación de Talavera después de lo que ocurrió con nuestra asamblea y la imposición desde la dirección regional, la decisión de que Ganemos no podía participar en las negociaciones de confluencia y la imposición de candidatos y candidatas en negociaciones fuera de Talavera. No lo toleramos, no pasamos por ahí y por eso ya no estamos en esa formación política y vamos a dar continuidad al trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años. Hace 8, primero con Izquierda Unida y el Foro Social y Ciudadano, hace 4 desde Ganemos Talavera, y queremos que seguir con ese trabajo, que bueno, y que sean, al menos que sean los talaveranos y las talaveranas en las urnas los que respondan, ¿no? Y no estrategias y componendas como si Talavera fuera un cromo de negociaciones autonómicas, que es lo que se está haciendo hasta ahora, y desde luego nosotros en ese tipo de componendas no queremos participar, y por eso hemos dado este paso para dar esta continuidad a este trabajo. Creo que en este momento, bueno, pues eso es ahora Talavera, un grupo abierto, como lo era Ganemos, una formación pues de base asamblearia, que tendrá una dirección política, pero que desde luego es muy abierto para que se participe en política, que es lo que hace falta, que la gente, y sobre todo toda esa gente que viene movilizándose, toda la gente que de alguna manera está comprometida en que Talavera cambie, pues tiene las puertas abiertas en este proyecto para participar, para comprometerse, para colaborar y pues para estar ahí trabajando codo a codo en ese nuevo gobierno que hay que hablar en positivo y con esa perspectiva de que habrá un nuevo gobierno en Talavera. Quizá todavía sea demasiado pronto, pero ¿han recibido ya ofertas para presentarse en coalición con alguien? No, nosotros estamos, sabéis que desde un primer momento también dijimos que había que intentar y había que intentar hacer un proyecto unitario y una candidatura unitaria de bueno, todos aquellos partidos, formaciones, grupos que entendíamos podíamos estar en como un acuerdo con el programa para Talavera. Uh-huh. Y esa ha sido nuestra perspectiva desde el inicio, porque además, bueno, es que somos una asamblea que nacimos con la confluencia de varios movimientos, partidos, personas independientes, y esa ha sido siempre nuestra voluntad, pero es verdad que no hemos encontrado receptividad por parte de los demás, y hasta ahora no ha habido, salvo con los antiguos compañeros de Ganemos, quienes ahora son por Talavera, que fueron los únicos con los que hubo un intercambio de pareceres, hubo una reunión, uh-huh. Comentamos esa intención de que se intentara una confluencia para ir en una candidatura común y bueno, de alguna forma ser el referente de toda la gente que se siente de alguna manera cercana y que compartimos proyectos similares, y fueron los únicos con los que pudimos hablar. El resto no se pudo hablar con ellos. A día de hoy no ni siquiera nos habían contestado, no hay voluntad. Lo que sí sabemos lógicamente, porque además ellos ya lo han presentado la semana pasada, Izquierda Unida y Podemos presentaron públicamente su acuerdo de confluencia donde Talavera ya estaba negociada. Y en todo ese proceso de negociación no se ha contado con Ganemos Talavera para nada, y con la gente de Izquierda Unida de Talavera, que estábamos en Izquierda Unida de Talavera, tampoco se ha contado para nada. Es decir, ha habido una clara voluntad de excluir en ese proceso a Ganemos Talavera, a la gente de Izquierda Unida de Talavera, y bueno, pues nosotros teníamos que tomar una decisión. Irnos a casa y, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, y o seguir para adelante, seguir trabajando y presentar un proyecto alternativo desde Talavera, y un proyecto alternativo hecho desde aquí, por la gente de aquí, y somos los que estamos en los problemas de la ciudad. Y eso es lo que hemos hecho, porque además es lo que la gente nos demandó y la asamblea nos demandó, que había que seguir para adelante y que teníamos que perfilar y que trabajar en este proyecto. A día de hoy esto es lo que tenemos. Creo que no podemos estar mirando atrás todo el rato, ni esperando llamadas, ni esperando reuniones. Hay que mirar para adelante y hay que perfilar ese programa, esa candidatura y un proyecto que de verdad, bueno, pues que sea un referente importante para Talavera de cara a las próximas municipales, y en eso estamos. El tiempo de reuniones, de llamadas, ya, bueno, ya ha pasado. Que ha pasado, al menos no tenemos ninguna constancia de que haya algún grupo que pretenda lo contrario. No sabemos a día de hoy, porque no ha habido posibilidad de hablar, salvo con Nayis Talavera, con Pablo Talavera, no ha habido posibilidades de hablar con ningún otro, y sabemos que ellos sí tienen el acuerdo ya tomado, que lo presentaron la semana pasada en prensa. Bueno, pues a ver qué nos va deparando toda esta aventura de los partidos. Va a estar entretenida porque sí. Hay muchas elecciones a la vez. Nosotros es verdad que vamos a estar centrados en Talavera, sí, y vamos ahí a tener las cosas más ubicadas y más concretas en la ciudad. Pero bueno, van a ser campañas apasionantes. Y en el sentido de que es verdad, hay mucha variedad y hay movimientos, ha habido movimientos extraños, algunos en verdad feos, democráticamente hablando, pues lo que nos ha ocurrido a la Asamblea, de lo que pasó en Izquierda Unida, lo que pasó en Ciudadanos, bueno, son movimientos que desde luego de verdad generan mucho rechazo, porque creo que tomar a Talavera como un cromo, como un rehén, como una sucursal, y de esta manera es una falta de respeto absoluta, y estas cosas no deberían pasar. Creo que las ciudades somos mayores de edad y sin tutelas y sin injerencias tenemos que elegir a nuestros representantes, pues desde la base y desde aquí, desde la gente que estamos trabajando día a día. Bueno, pues iremos viendo qué nos deparan estas elecciones. En todo caso, aquí en Hoy Radio seguimos contando con su participación en nuestra tertulia política. Eso es, Vanina. Y nada, muchas gracias por estar a voz y seguiremos hablando. Queda semana para hablar mucho sobre elecciones. Oye, y sobre los problemas de Talavera. Eso es. Venga, gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.